Pues regresamos, ¿no? Regresamos a esta segunda parte del podcast del Renato. Y pues acabamos de escuchar a Tool con esta canción que se llama Rosetta Stone. Es muy chistosa esta canción, fíjate, porque habla acerca de que un cuate, así como en el libro que nos estabas platicando, lo secuestran los extraterrestres y le cuentan como todo lo que pasó en el... O sea, había ocurrido en el pasado desde que ellos llegaron y les platicó a él, este cuate, a la historia en la canción de Tool, le platican pues cuál va a ser el futuro de la humanidad. Pero curiosamente en la canción de Tool, este personaje dice que se le olvida una pluma para apuntar lo que le dijeron los extraterrestres. Entonces, como no tiene dónde anotar, pues se queja, ¿no? Dice, chale, ¿no? Me dijeron algo muy importante, pero se me olvidó apuntarlo. Uy, aparte tenía Alzheimer. Se le olvidaba, ¿no? Y bueno, pues esto que estamos platicando de lo del pasado, ¿no? Que en el pasado se hacían cosas como muy importantes, muy... No, con muchísima paciencia. Exacto, es que las obras eran magníficas, ¿no? Más que lo de hoy. Ahora llevaba mucho más tiempo, más dedicación, o la gente... Pues sí, le dedicaba más tiempo a hacer las cosas. ¿Y en qué crees que...? O sea, ¿por qué crees que pasaba eso? Definitivamente. Porque sus actividades no... Bueno, aparte las distancias no eran tan largas. La gente se dedicaba más a sus labores. Y ahora, pues como lo que platicamos la vez pasada, que ya todos somos algo de todo. Ya ahora ya todos somos X, somos pintores, músicos, abogados, médicos. Y en ese entonces pues te dedicabas a tu labor. Si eras pintor, eras pintor así de hueso colorado, o arquitecto, o poeta, o escritor, o músico. O músico, sí, pues, y me imagino como que hay dos etapas, ¿no? O sea, mientras más se va industrializando la cosa, pues también las cosas se van haciendo como más así como... Es que la tecnología nos va apendejando. Definitivamente crees que la tecnología no, o sea, nos facilita las cosas, pero a la vez te limita el pensamiento. O sea, dime tú, cuando yo estudié, no encontrabas los libros ya en internet, o cortabas y pegabas para hacer un trabajo, te tenías que chutar el libro, estudiarlo, leerlo y hacer tu resumen y llevarlo. Y ahora quieres hacer un trabajo, cortas, pegas, reeditas, le cambias la letra, los márgenes, te chutas una pie de página por ahí, le pegas y ya entregaste un trabajo, te digo porque lo he hecho. Y hace tiempo no era así, tú llegaste a hacer trabajos formales, ¿no? Sí, pues un buen, ¿no? En la vocacional y en la superior hice un buen. Y entonces esto te facilita las cosas de cierta manera, pero también te limita el conocimiento, o sea, ya no te adentras a eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer para aprovechar realmente la tecnología es primero estudiar como las bases. Y una vez ya estudiar las bases, hacer uso de las tecnologías para que las tecnologías nos faciliten y nos apoyen también llevándonos hacia lugares donde sería imposible llegar sin las tecnologías. Claro, o sea, digo, no es tan mala, pero igual, cuando se va la luz en la oficina o no hay sistema, no hacemos nada. O sea, no estamos así de, a ver, ¿no? Sí, en mi caso particular, jugamos rayuela, así de que avientan monedas a ver cuál llega más lejos. En serio, o sea, porque no puedes hacer nada. O sea, ya no podemos hacer nada si no hay sistema. Sí. Y antes, bueno, antes no había sistema. Y por eso antes se dedicaban a hacer bien las cosas. O bueno, al menos... Como alguno, ¿qué? Sí, tenían muchísima más disciplina y paciencia para construir algo, ¿no? O sea, no era así como... Ahora, ¿no? Como ya lo quiero rápido todo, ¿no? Ya quiero que ya esté hecho y que funcione y quiero venderlo, ya. Es más, una anécdota por ahí, todavía no sales de la escuela, pero ya estás construyendo acá tus edificios, ¿no? ¿Cómo es eso? Así, o sea, igual, si eres arquitecto todavía no terminas, pero ya estás imaginándote acá la segunda torre de Reforma. Aquí, wow, sí. Hoy tuve un evento con mis amigos de los Room Golden Boys, allí en la Universidad de Insurgentes, y venía con el señor que me traía en el camión con las cosas de regreso, ¿no? Y ya, pues, veníamos por viaducto, y le digo, ya no tarda para que el viaducto sea... haya un segundo piso en el viaducto, ¿eh? O sea, ya la ciudad está así... Así, o sea, es... Por este digo que va a hervir y nos va a vomitar así. Yo quiero caer de aquel lado así de donde... ¿no? De aquel lado del sol, no, porque me salen ronchas. No, ya sea así que si me vomita sea hacia Chiapas. ahí a la selva. No, pues quieres caer en blandito, ¿no? Pues sino que un pinche nopal ahí, así, cactus, así. Pues sí, bueno, definitivamente, en el pasado las cosas se hacían de una manera totalmente orgánica y apuntando hacia, no sé, a mí me parece que en el pasado, de la época del romanticismo o antes de la época del posmodernismo, las cosas eran hechas de una manera muchísimo, muchísimo más conscientes de lo que lo hacemos ahora. Y bueno, tal vez me estoy refiriendo solamente a como las expresiones... A las bellas artes, hablando, ¿no? Exactamente, a las artes en específico, ¿no? Yo, en lo personal, me parece que sí, por ejemplo, para cierto tipo de artes, sí es muy importante la tecnología. Por ejemplo, para los músicos es súper importante y está súper atada la tecnología con la ciencia pero de crear no me música. Pero no me vas a dejar negar que ahora todos cantan. Y ahora todos pueden grabar un disco. Sí, pero yo creo... Pero, y porque ya tienes muchas cuestiones que te ayudan a cambiar el tono de la voz. Por ahí le cambias a la mía, ¿no? Ya pues todos pueden cambiar un poco la voz, ya pues todos podemos cantar y le puedes meter arreglitos. Y antes o de plano cantabas o de plano no cantabas. Sí. Y en cuanto a arquitectura, no me digas que una iglesia de las que hay en el centro, así churrigrescas o barrocas, se van a comparar a las iglesias que ahora posmodernistas, que, o sea, y hablo en cuestión de las iglesias, pero te puedo hablar de infinidad de construcciones. O sea, no te puede comparar una construcción de, por ejemplo, no sé, un castillo a una torre mayor de reforma. O sea, por muy edificio inteligente que sea, o sea, no se compara, ¿no? Obviamente sí. No, en esta época no vas a construir algo así, pero... Y en cuanto a pintura también. Sí, no, definitivamente. En el pasado, como había muchísimo más tiempo para desarrollar las cosas, y yo creo que también había... Bueno, finalmente había menos gente que ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día estaba analizando que en México, de los 50 para acá, en los 50 habían 25 millones de habitantes y ahora hay 105, 106 millones de habitantes. O sea, la cantidad de gente que había en el pasado es infinitamente pequeña con respecto a lo que ahora hay. Entonces, por lo mismo, ¿no? Pero pues no se compara con los chinos. Bueno, pero me refiero, en todo el mundo ha pasado eso. La explosión demográfica es así como súper, súper, súper marcada. Y entonces, algunos que no quieren aprobar algunos métodos anticonceptivos, pues peor. Peor, peor, peor. Y vamos. Otros inconscientes, pues peor. Bueno. Oye, pero hablando acerca de que todo el pasado fue mejor y que los amplificadores pasados fueron mejores, aunque luego no, porque se les descomponen. Por ahí hay unos poemas medievales que fueron retomados por un compositor del cual nos vas a hablar ahorita. ¿Cómo se llama? Se llama Carl Orff, y hace poco pusieron en marcha una obra que era una obra de danza, pero con la música de Carl Orff, que todos conocemos esa música. Me parece que la referencia más marcada que tenemos de Carl Orff es la película de Excalibur. No sé si te acuerdas de esa película donde sale el mago Merlín y el rey Arturo. Claro, claro, pero claro. No de esta época, es Excalibur de 1985. Es que igual, regresamos a las películas que se hicieron en la época de los 80s, como la de Furia de Titanes, que nada tiene que ver con la nueva película hollywoodense en la que te llenan de efectos especiales y nada que ver con la historia original de aquella época, ¿no? Bueno, para rápido te voy a comentar que esta semana fui a ver Carmina Burana y la coreografía estuvo a cargo de la señora Nelly Happy. Y bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar de qué se trata Carmina Burana para aquellos que no lo han escuchado. Y ahorita seguimos platicando. antes de ir a la puesta en escena a la que acudí hace algunos días, al oír esta música, lo único que me recordaba era la película de las profecías en donde Demian era el maloso. Era el anticristo que tenía el 666 en la cabeza. Sí, también en esa película la pusieron, pero precisamente lo que buscaba Karl Orff en la creación de Carmina Burana, en la composición musical de Carmina Burana, era que la gente experimentara la noción de poder, de magnificencia, a través de la música, sin importar el lenguaje. Bueno, está escrita en alemán, con latín. Que la música, no, los versos son los en versos. latín. Pero Karl Orff se inspiró en los versos para escribir Carmina Burana, finalmente. Exacto. Esta puesta en escena estuvo la semana pasada en el Auditorio Nacional con motivo del festejo del Día Internacional de la Danza. Y bueno, estos son unos coros, que es la musicalización de unos poemas medievales y que juntos todos se llaman Carmina Burana. La coreografía, esto antes no tenía ballet, esto fue una aportación que se le incluyó el ballet de Nelly Happ, que es una mexicana que cumple 80 años y que ese día se presentó en el Auditorio Nacional, en donde pues se le agradeció, ¿no? Y esto que acabamos de escuchar se llamó, ¿cómo se llama esa? Aquí tengo este el programa, se llama O Fortuna, tan voluble como la luna siempre creciente o menguante. Fíjate que toda la puesta es con esto empieza y con esto termina. Ajá. Y en el Inter pues vienen de determinados coros y hay algunos que no soy muy afecta al ballet, pero la música de cámara, lo que está, es impresionante cómo se escucha. Si en alguna ocasión pueden acudir a una presentación de este tipo, sí se te enchina la piel, ¿eh? Sí, claro. O sea, sí, claro. Independientemente que no sepas qué está diciendo o de que no conozcas qué quiere, o sea, igual puedes conocer la obra, pero no sabes qué dice, o conocer o ser incipiente respecto al tema, como era mi caso, la música te transmite, se te enchina el cuerpo. Y al final, cuando sale la muerte y rodeada por el aro de todos los signos zodiacales, y ves a los muchachos acá bailando y al barítono y a la soprano, o sea, a fuerza experimentas un sentimiento así de, híjole, no sé, a mí me parece, igual y por el antecedente de la película, me parece un poco fúnebre. Sí. Así oscuro, no tétrico, pero así como el resurgimiento de las tinieblas. Es muy mística la música de Karl Orff en esta composición de Carmina Burana. Y hay algo secreto, ¿no? O sea, el secreto es de que en la música siempre va a haber ese halo de misticismo, ese poder sobrenatural que te lleva a desear sentir la música. Bueno, en mi caso, que más que ópera, más que ir al ballet, me gustan los grupos de rock. Un buen grupo de rock, un buen artista, te dan ganas de estar cerca de él, te dan ganas de tocarlo, te dan ganas de experimentar la música dentro de ti, porque es un poder místico, es un poder sobrenatural que te hace querer estar en eso, ¿no? Fíjate que ese es el punto a favor que tiene la música de antes. Y todo respecto a lo de antes, porque en cuanto a la pintura, por ejemplo, cuando tú ves unas pinturas de estas que llamamos postmodernistas o de lo que hablan que es abstracto, tú dices, ¿y este pintor qué quiere decir? ¿No te ha pasado? Sí. O sea, ves el nombre, ves que dice, la pintura se llama bote de basura volteado. Y la técnica es el óleo, ¿no? Hay otra que se llama, esto no es una pipa, y es una pintura de una pipa, pero efectivamente eso no es una pipa, es una pintura de una pipa. Exacto, y bueno, dice la técnica y aparte cuál es la corriente, ¿no? Y lo ves y dices, ¿qué querrá de haber dicho este tipo? Cuando me gustaría tenerlo aquí al pintor, al autor, para que me explique qué quiso decir. Y bueno, con esto, con Carmina Burana, no necesitas tener a Carlos ahí, o sea, con lo que te dejó te transmite. Exactamente, fíjate que cada que escucho esta canción de O Fortuna, me transporto visualmente a una pintura que me gusta mucho de un francés que se llama Delacroix. ¿De la qué? Delacroix. Bueno, se escribe Delacroix. Claro. Pero se pronuncia Delacroix. Entonces, pues este hizo una pintura que se llama La Libertad Guiando al Pueblo. Si la pueden buscar y escuchar al mismo tiempo, Oh Fortuna, de Carmina Burana. Ay, no, pues ahí ya casi se voltean. Puta, es así. Es visual y auditivamente la misma referencia. Esa referencia de poder, creo que también en Bellas Artes, a mexicanos tienen ese mismo poder visual, ¿no? Lo que pasa es que habla del temperamento del pintor. Por ejemplo, sí. Hay pintores muy, no, ¿cómo decirlos? Muy, ay, no sé, a ver, ayúdame. Débil de temperamento. Discretos, discretos. Ok. Y hay unos que son muy pasionales. Sí. Mi favorito, el muralista, mi favorito es Siqueiros. Ajá. O sea, en sus rasgos, en su cara, y tú lo ves en la gente. Hay gente muy pasional y se le ve hasta en la forma de hablar, en el tono de hablar, en la manera en que camina. ¿Te acuerdas de lo que nos decía Irán? Un sí. amigo de nosotros que... que en el modo de caminar la gente se sabe cómo trabaja. Exactamente. Entonces, si arrastras las manos y vas con una postura encorvada, así como, verga, güey, no quieres ir a trabajar, o sea, o más bien no quieres ni vivir, ¿no? Porque vas así como... Trabajo muy duro, como un esclavo. Es días. Un capítulo de Los Simpsons en donde Homero no va a trabajar y deja a un robot que él armó con una escoba y una cubeta y lo deja ahí en la planta nuclear y lo deja y una grabación que dice, trabajo muy duro, como un esclavo. Y lo peor es que pasa el señor Burns y dice, perfecto, perfecto, sector 7G. ¿No? Así, denle una nueva oficina más, o una oficina más grande. Así una que cuando vayan a trabajar así y su jefe les diga algo, digan, trabajo muy duro, como un esclavo. Bueno, estamos hablando, ya se me fue el avión, ¿de qué? De la postura de la gente. Ah, no, estamos hablando de Siqueiros, de que es pasional. La pasión se ve reflejada directamente en tus rasgos. La pasión que sientes al vivir, al amar, al tocar, al respirar, al caminar, la reflejas en tu rostro y en tu cuerpo, definitivamente. Sí, tengo un compañero que dice que la maldad y la bondad se reflejan en así el rostro. Es, sí. No por eso el Beaster Gordillo parece Chucky. O sea, la ves y dices, ¡ay, güey! O sea, y cuando veías al Papa, ¿a poco no era hasta así como rosadito, pero, no? Al Papa el Juan Pablo II. Sí, al de sí, ahora sí. Se parece a Darth Vader. O sea, lo ves y dices, ¡ay, él es tu padre! ¿No? ¡Ay, mi padre! ¡No! ¡Me recogieron de basurero! Sí, definitivamente, y es increíble cómo en las pinturas de David Alfaro Siqueiros hay una pasión, una fuerza de expresión rotunda, ¿no? Rotunda. ¿Sabes que sus colores favoritos eran el amarillo y el rojo? Y hay sí. una anécdota sobre él. Bueno, él era socialista y de hecho muchas veces estuvo en la cárcel por grillo y rojillo y de izquierda porque se rebelaba. Uh-huh. De hecho, si tienen oportunidad, vayan a Bellas Artes en el segundo piso, están las pinturas de él o en el segundo, bueno, ahí la buscan. Y cuando ustedes, sin necesidad de que pregunten, las que tengan más color, esas son las de Alfaro Siqueiros. Sí. Y hay una específica que se llama Hacia la Democracia. Exactamente. Es de una mujer que se le ven los senos y está con la mano hacia arriba. Y hay una anécdota respecto de que él quería pintar en los costados de Bellas Artes. Sin embargo, uno se lo dieron a Diego Rivera y el otro, ahorita no recuerdo a quién se lo dieron. Y él, a manera de revelación, dijo así, pues no me dieron eso, pues ahora voy a pintar en las traves de las traves de lo que es Bellas Artes. Y chistoso porque ya no lo borraron, ¿verdad? No, o sea, lo dejaron. Imagínate, o sea, borras un mural de, o sea, no. Ya no sé, o sea, no. A él le dijeron, estos son los límites para pintar. Y él dijo, no, pues esos no son suficientes, ¿no? O sea, ¿para qué me dieron un lado tan pequeño? Ahora me voy a explayar. Entonces esta pintura, esta y otra, que está por ahí en ese mismo piso, pues lo hizo y se salió de lo que le dieron las medidas. Y está, o sea, es el único muralista que pintó sobre las traves, ¿no? Había unos murales ahí en Ciudad Universitaria, me parece, también son, ¿no?, de Siqueiros. Pero había uno que ya de plano lo tuvieron que remover, ¿no? Porque me parece que unos chavos se subieron a grafitear. Ay, bueno, una onda no, así. Sí. Lo movieron de ahí. Lo movieron de ahí. No, yo me ahí está en la torre de rectoría. Ah, ok. Y pues nada más hicieron ahí algunos, pues lo arreglaron, ¿no? Ajá. Algún curador tuvo que ir ahí para modificarlo, pero bueno, vayan a ver y ahí a Bellas Artes. Y hablando de acerca de la cartelera cultural, quiero darles unas recomendaciones por ahí. Bueno, no por ahí, sino por aquí. A ver, dinos. Chambles, es que aquí ya tenía mi lista. Ah, bueno, aquí va. Miren, el próximo 29 de mayo a las 5:30 va a haber el Palacio de la Inquisición. Va a tener un recorrido nocturno. Así que a todos los vampiros que anden por ahí o a toda la gente que quiera conocer respecto a eso, ¿se imaginan el Palacio de la Inquisición de noche? Sas. Obviamente este tipo de eventos son, pues, no pasan siempre y pues es místico. Aparte no creo que esté muy caro. Y les voy a dar la página, dice cupo limitado, tienen que pedir informes y hablar a un número de teléfono que está aquí, pero no se ve muy bien. De todas maneras, la página es... Híjole, ¿qué crees? Ni trae página. Bueno, pero ¿en qué gaceta está? Está en la agenda cultural de la UNAM. Ajá. Y bueno, ahí va el número de teléfono. De todas maneras, si quieren más informes, igual todos se los pasamos por el podcast del renato@gmail.com. Y el título es Palacio de la Inquisición, es un recorrido nocturno. Y el teléfono es 5623-3153. Si no, también mayores informes ahí en la página de 3d2.com.mx. Ok, pues bueno, tengo una mala noticia. Está a punto de acabarse el podcast y como... ¿Otra vez? Pues sí, pues ya se nos fue el tiempo. Ay, bueno, una antes, ¿qué creen? Que vuelve a abrir el Museo del Chopo. No el Tianguis Cultural del Chopo, no, donde están acá los Darkies. Ese está todos los sábados, ¿no? Ese está todos los sábados. No. El museo abre, su apertura es el próximo 19 de mayo. Está bueno que vayan. Siempre había buenas exposiciones. Lo cerraron para remodelarlo. Creo que le van a dar un espacio a la música y en específico al género del rock. Y pues hay que estar pendientes. Acuérdense, reapertura el 19 de mayo y el Palacio de la Inquisición el 29 de mayo. Y bueno, pues como ya es la tradición del podcast, nos vamos a despedir con un clásico. Y pues dinos, ¿qué nos vas a poner ahora? Ah, pues es un grupo que en especial me gusta mucho, se llaman los Creedence, igual, de las mejores música que hay, es un clásico y pues que lo disfruten. Y gracias por darle click en el podcast del Renato. Nos vemos la próxima semana.